Discutimos un futuro sin corrupción, porque nuestra Constitución va a tener la ficha limpia garantizada. Discutimos una legislatura sin corruptos, porque vamos a terminar con los fueros parlamentarios en la provincia de Santa Fe. Discutimos el futuro, porque en esta provincia no va a haber más reelecciones indefinidas. Discutimos el futuro, porque aquí nosotros vamos a poner límites a los cargos hereditarios. Discutimos el futuro, porque en nuestra Constitución va a estar materializado el equilibrio fiscal como valor supremo. Discutimos el futuro, porque en nuestra Constitución la seguridad pública va a estar garantizada y materializada, y no solo vamos a hablar de los derechos de los delincuentes.